En Radio Express Cadena COPE, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Es la una y media, estamos en directo en este miércoles 26 de agosto, miércoles caluroso como es habitual en el mes de agosto, algo más de 30 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios. Hasta las 2 para contarles la actualidad del Elche, aquí estamos. Hoy a las 5 y media va a ser presentado Óscar Trejo, finalmente el futbolista que ya dio su palabra al Elche. Vestirá la casaca blanca y verde, incluso esta mañana ya se ha puesto de corto, aunque, bueno, más bien, más que entrenar, bueno, pues ahí ha estado con alguna pequeña molestia que arrastra de Mallorca, pero no, nada serio. Y el jugador, pues esta tarde va a ser presentado a las 5:30 en la sala de prensa del Martínez Valero. Saben que ayer todo se complicó un poquito, pero al final el club ha tenido que hacer un esfuerzo, ha tenido que decir sí a pagar algo más de la mitad de la ficha del futbolista, algo más, que es pues casi un 70% la ficha de los jugadores de 200.000 euros, pues el club va a tener que pagar ahí aproximadamente unos 140.000 y también una pequeña cantidad en concepto de cesión, porque el Girona se metió de por medio y bueno, pues el Mallorca lógicamente quería también aligerar peso en la nómina y que cuanto más barato le saliese lo de Trejo, pues mucho mejor. Pero bueno, lo importante es que Trejo ya luce de blanco y verde, y ojo, porque este es un buen futbolista. No estoy diciendo con esto que los demás no lo sean. Quiero decir que, concretamente, este es un buen jugador. Fíjense, si esto creo es así, no solo para los que lo hayan visto, pues cuando ha jugado en el Mallorca, sino que el jueves, cuando les adelantamos la noticia de que Trejo había llegado a un acuerdo para jugar en el Elche cedido, el Mallorca ese mismo jueves, la semana pasada, le ampliaba el contrato 2 años más. Él tiene contrato hasta 2011 y se lo ha ampliado hasta 2013. Tiene 21 años. Es decir, el Mallorca tonto no será. Y si le amplía 2 años más, cuando todavía tiene 2 años más, o sea, tiene una vinculación de 4 temporadas más, es porque ve potencial, es porque ve un camino en progresión. Pero sabe que, por ejemplo, Manzano pues ahora no cuenta con él y que es importante para el futbolista jugar minutos. Bueno, por lo tanto, Óscar Trejo, Óscar Guido Trejo, vamos a ver si los tiene. Claudio, yo creo que está contento de la plantilla que le están formando. Y son ya 11 los fichajes, las caras nuevas, falta uno. Ese uno va a ser Martí Crespí, compañero de Trejo, 22 años, central, también con muy buena proyección, que la temporada pasada consiguió el ascenso a primera con el Jerez. De por medio estaba el Recreativo de Huelva, que era el que más opciones tenía, y va a utilizar como moneda de cambio a Martí Crespí, el Mallorca, para quedarse con Camuñas. Pero ayer Camuñas se marchó a los Osasuna, con lo que la opción Recre casi desaparece. El Hércules también estaba por en medio, pero parece que el Elche va a volver a hacer otro pequeño esfuerzo para que Martí Crespí, incluso esta tarde podría ya haber fumata blanca, vista también la camiseta blanquiverde. Con lo que el Elche tendría 12 fichajes, 22 futbolistas, que cuentan para Claudio, ahora son 21, y la verdad es que la sensación de que hay buen equipo, de que hay buena plantilla, hoy decía Willy Caballero, de que hay concretamente, a ver, por aquí lo tengo, plantilla más completa y compensada que el año pasado, que no es moco de pavo y que no lo dice cualquiera. Desde luego parece que las cosas se están haciendo bien, y cuando se hacen bien hay dos posibilidades: una, que salgan bien, y otra, que no salgan bien. Si las cosas las hacen mal, solo habrá una posibilidad: que salgan mal o fatal. Por lo tanto, en este sentido, parece que al menos de salida se han hecho bien. No lancemos las campanas al vuelo. El año pasado también sonaban muy bien los nombres de Dani, del Betis, Iván Volado, 19 añitos, en plena progresión, del Racing de Santander, y luego ya vieron lo que salió: ranas y sapos. pero lo que hemos visto en esta pretemporada tiene buena pinta. Y lo que está llegando tiene visos de ser incluso casi mejor de lo que hay. Por lo tanto, aunque claro, siempre hay que poner un pero, algunos de ellos no son jugadores tuyos, son cedidos, pero el caso de Pereira, el caso de Trejo, el caso de Martí Crespí, si finalmente viene, el caso de Chimo Navarro, Carleto, pero bueno, si te ayudan a hacer una buena temporada e incluso luchar por el ascenso, pues bienvenidos serán. Bienvenidos serán. Hablaba el argentino Willy Caballero de Trejo, que como digo, hoy se ha vestido de corto, pero bueno, entrenar más bien, ha entrenado bien, bien poquito. A partir de mañana ya pues se meterá de lleno en el entrenamiento. Lógicamente es muy aventurado decir que vaya a debutar ya el próximo domingo. Si lo era para Carleto, que llegó el pasado viernes, pues mucho más para Trejo, que se pondrá a entrenar mañana y que obviamente no conoce todavía la filosofía y la manera de pensar de Claudio, aunque como digo, el fútbol es universal. Pero esto es lo que piensa Willy Caballero de su compañero Trejo, con el que coincidió en el filial de Boca Juniors. Bueno, la última vez que lo vi fue ahora cuando jugamos la Copa de Elche contra el Mallorca, y nada, habíamos jugado juntos en el segundo equipo de Boca Juniors cuando él era muy joven y ya se lo nombraba como posible figura del primer equipo. Después él se vino para Mallorca, ha jugado muchos partidos en primera. Así que bueno, contento por tener a alguien conocido y deseándole que le vaya bien y que pueda ayudar mucho al equipo, ¿no? Sí, pero es un buen jugador, ¿no? Pero bueno, tiene que estar él convencido de que aquí lo puede lograr. Nosotros estamos muy contentos con su llegada, pero bueno, al igual que toda la plantilla que ya llevamos casi un mes entrenando, él ahora se tiene que poner a tono con el equipo y después brindarse al 100%, pero seguro, estamos convencidos de que cualquiera de los que estamos hoy puede jugar y puede hacerlo bien, ¿no? Por cierto, le preguntamos a Willy Caballero, para que nos despejase dudas, ¿qué es Trejo? ¿Más delantero, más media punta? Esta es su visión. Las dos cosas, ¿no? Pasa que cuando en Argentina destacas un poco y tienes condiciones, lo más normal es que te pongan de punta, ¿no? De delantero centro, para que todos jueguen para vos, pero ya cuando vas creciendo, tenés que, o él mismo habrá tenido que cambiar su forma de juego, ¿no? Porque tendrá que haber jugado él para otro delantero y viceversa. Entonces creo que es bueno que él tenga esa variedad y que pueda jugar de ambos puestos, ¿no? Óscar Trejo nació el 26 de abril del 88, por lo tanto cumplió en abril 21 años. Nació en Santiago del Estero, en Argentina. Mide 1,80, pesa 79 kilos. Se formó en las categorías inferiores de Boca Juniors, donde despuntó y debutó a los 17 años. Dos años después, a los 19, en 2007, firmó por el Mallorca. Y bueno, pues es un jugador en el que hay muchas esperanzas en el Mallorca y desde luego que ilumina también a los aficionados del Elche, a los que lo conocían y a los que empiezan a conocerlo. Como digo, con Trejo son 11 caras nuevas y falta uno, presumiblemente Martí Crespí. 12 fichajes. ¿Se acuerdan de cuando la temporada pasada, que es la cantinela de todos los años? No, este año mantenemos la base y firmamos 4 o 5 futbolistas buenos. Siempre la misma canción, nunca se cumple. Hombre, la base la han mantenido exclusivamente de una parte del 11 titular, porque ahí tiene, hay que reconocer que el club o el equipo titular tiene una columna vertebral muy importante. Willy Caballero en portería, Achiari en el centro del campo y Santos arriba. Para mí esa es la verdadera columna vertebral del equipo, luego con buenos complementos como pueden ser Samuel, como pueda ser Saúl, como pueda ser Usero. Y está por ver el rendimiento que van a dar los nuevos. Hay confianza en Generelo, en que Claudio pueda sacar lo mejor de Jandro y Pereira. Otros entrenadores no han sido capaces de sacárselo, como por ejemplo César Fernando o Pepe Mel. Por supuesto, los últimos en llegar, Carleto, Trejo. Bueno, la verdad es que hay, como digo, muchos jugadores, pero no son los 4, 5 o 6. Todos los años se vende la moto de que, bueno, vamos a reforzar poco, pero bien. Al final, más de media plantilla nueva. Ahora mismo hay 21 jugadores que cuentan para Claudio y 11 son nuevos. O sea, solo quedan 10 de la pasada temporada. Por cierto, Rubén Pérez y Rodri están a punto de rescindir sus contratos. El club les pagará cerca de un 80% de su ficha para que se puedan marchar. Y Calderón ahí podría tener perdón, la opción de marcharse cedido al Orihuela. Guacaso, bueno, pues se está viendo su futuro y su futuro es, lógicamente, estar lejos de la primera plantilla para intentar que siente la cabeza y se fogue en un Segunda División B. No va a ser sencillo, pero bueno, tiempo hay hasta el próximo lunes a las 12 de la noche. Insisto, 12 fichajes, les recuerdo claramente que son en defensa Chimo Navarro, Tena y Carleto, ahí faltaría Martí Crespí. Centrocampistas de los nuevos Generelo, Jandro, Javi Lara y Juli. Ahí meteríamos a Óscar Trejo. Y delanteros Molina, Pereira y Rafa Gómez. Aunque insisto, Rafa Gómez y Trejo, pues tanto pueden ser delanteros como pueden ser medias puntas. Depende de donde los quiera utilizar. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y continuamos. Nuevo Skoda Octavia. Nuevos motores TSI y TDI. Caja de cambios automática DSG con levas al volante. Faros xenón adaptativos. Nuevos sistemas de audio y navegación. La mejor relación calidad y precio. Nuevo Skoda Octavia desde 18.900 euros. Ven a verlo a Serra Import. Concesionario Skoda para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Santa Pola, Quebracho Beach, un lugar ideal y sugerente donde degustar lo mejor en tapas selectas. Cigalitas confitadas, montaditos variados de calidad, verduras a la plancha, todo regado con los mejores vinos en copa y el buen hacer en cocina de Antonio Russo y su equipo. Y a partir de las 12 de la noche, tus copas con vistas panorámicas al mar. ¿No te parece un buen plan? Quebracho Beach, en la terraza del Centro Comercial Polamax, Santa Pola. Comercial Persianera. Todo para el profesional de la madera. 90 minutos nos separan del infierno. Nosotros juramos luchar por tus sueños. Vencer para cumplir nuestro destino. La batalla será dura. La temporada larga. Pero contigo alcanzaremos la gloria. Ha llegado tu hora. Siente cómo la pasión recorre tus venas. Te necesitamos para cobrar la victoria. Cielo o infierno, tú decides. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol, patrocinado por Toyota Medimotors. La tradición del buen comer tiene nombre propio. Restaurante Varadero, enclavado en el mejor entorno mediterráneo, donde la luz, el mar y la gastronomía se funden para crear un ambiente único. Saboré los mejores arroces y gazpachos, productos del mar y las carnes más selectas. Restaurante Varadero, especialista en bodas, celebraciones y banquetes de todo tipo. Restaurante Varadero, en prolongación Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 96-541-1766. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues aquí seguimos en la COPE a las 5:30, presentación de Trejo y, bueno, pues otros jugadores que están llamados a ser importantes y que, lógicamente, esperan que el último año no se repita. Me estoy refiriendo a Jesús Pereira, otro de los jugadores de los fichados importantes y que, bueno, siempre existen dos teorías, ¿no? La de que si no fueron solución para otros equipos de segunda, donde no jugaron el año pasado, como es el caso de Pereira o Jandro, en el Rayo o en el Nastic, ¿por qué van a ser la solución para el Elche? Bueno, yo creo que ahí la clave la tiene Claudio, y de momento está consiguiendo que, por ejemplo, sobre todo Pereira, ya esté luciendo. Y no creo que esté ni mucho menos a su mejor ritmo, porque el año pasado, evidentemente, jugó poco y le falta ese ritmo de partido. Pero, como reconocía Pereira, bueno, pues está feliz. Lo pasó mal la primera semana, le costó tomar la decisión y ahora está todavía más contento, también en lo personal, con su mujer, de estar en Elche, y eso se le nota. Me acuerdo cuando vino, estaba mucho más serio, se le ve más relajado, más tranquilo. Para un delantero los goles son como pues el alma para cualquiera de nosotros. Él necesita esa droga que es el gol para, de alguna manera, justificar ese fichaje y esa apuesta. Y bueno, es importante porque Pereira está llamado a ser un hombre, yo creo que clave en este equipo, siempre y cuando recupera esa confianza. Y por eso digo que Claudio es tremendamente importante para él. El año pasado lo consiguió con hombres, pues, por los que casi nadie daba un duro, a Chiari, Santos, y fíjense si le sacó rendimiento. Aquellos jugadores que parecía ya que iban de capa caída, y ahora son auténtica columna vertebral. ¿Por qué no lo va a conseguir con Jandro y con Pereira? Pues hombre, de momento con Pereira lo ha despertado, y el chaval lleva 5 goles en la pretemporada en apenas 5 o 6 partidos, lo mismo que Molina. Precisamente le preguntábamos a Pereira, bueno, pues eso de ser uno de los máximos goleadores, el máximo goleador de la pretemporada, junto con Molina, pues si le gustaba el dato, el detalle. Eso vale sobre todo para coger confianza, ¿no? Esto no es una lucha entre Molina y yo a ver quién queda pichi la pretemporada, ¿no? Hemos dicho un montón de veces que todos los hombres que están de la parte de medio campo hasta arriba, creo que tenemos condiciones para aportar gol, y no se debe centrar en una situación solo de los delanteros, ¿no? O sea que bueno, de cara sobre todo a coger confianza en los partidos que nos esperan ahora de liga. No, hombre, de cara a uno personalmente, pues después de pasar por un año malo, lo que tenía era ganas de recuperar sensaciones positivas, ¿no? Y el hecho de marcar goles, por lo que te digo, ¿no? Que personalmente a uno le dan confianza, ¿no? Pero al fin y al cabo, siempre uno que quiere es que esos goles se marquen en competición, y es lo que esperamos que pase a partir de ahora. Estoy feliz, ¿no? Tengo que reconocer que lo pasé mal la primera semana, me costó mucho tomar la decisión por muchas cosas, no era deportivamente el hecho yo que tuviera dudas aquí, sino personalmente yo estaba feliz en Madrid, aunque no jugara. Mi mujer también estaba contenta allí, pero bueno, la verdad es que todavía estamos más contentos aquí en Elche, porque aparte de lo deportivo, que al fin y al cabo es lo prioritario, en lo personal también estoy contento y mi mujer está contenta, y es lo que yo quiero. Es mejor, ¿no? Yo creo que como el resto de mis compañeros. Ha sido una pretemporada exigente, muy bien planificada, dura, y ya te digo que todo muy pensado para intentar llegar a la competición lo mejor posible, tanto yo como el resto de los compañeros. Yo creo que la idea es que lleguemos al domingo a tope lo mejor posible. Son partidos de pretemporada, no dejan de ser partidos amistosos, y realmente la competición posiblemente no tenga nada que ver con lo que hemos hecho en pretemporada. Pero yo creo que también la idea del míster, viendo la pretemporada, cómo han sido los partidos, no va a estar muy lejos de la idea que quiere de unos partidos a otros. Le preguntamos a Pereira si se veía de titular el domingo por delante de Molina, o si le tocaría esperar, o incluso si veía la posibilidad de que Claudio apostara por los dos delanteros. Pues que se caliente el míster la cabeza, ¿sabes? Nosotros vamos a intentar estar todos en condiciones de llegar a ese partido lo mejor posible, y ya te digo, yo creo que el míster le gustaría a todos los domingos tener la quebradera de cabeza y tener donde elegir, ¿no? O sea que lo jodido sería que tuviera solo 11 futbolistas para el domingo, ¿no? Sí, hombre, ilusión yo creo que tiene que haber, porque empezamos una temporada nueva, muchos jugadores hemos llegado nuevos, y bueno, yo creo que en segunda división todos los equipos siempre parten con una idea, ¿no? Pero yo creo que nuestra idea, y sería salirnos del guión, es ir partido a partido y no ir más allá, ¿no? Porque sería equivocarme. Y por último, Pereira hablaba del fichaje de Rubén Castro por el Rayo Vallecano. Saben que el Elche se interesó un año más por Rubén Castro, que este año pues no está ya en el Huesca. Al Huesca, el próximo rival del Elche, el primer rival del Elche en la Liga, le falta la doble R, Roberto y Rubén Castro, le falta la pegada. Lo va a tener, yo creo, más complicado este año el Huesca, aunque alguien dirá siempre le quedará Moisés, pues sí, eso es cierto, a sus 30 y muchos, ¿no? 39 creo que tiene ya. Y curiosamente, bueno, pues Rubén Castro se ha ido al mejor postor, que ha sido el Rayo Vallecano, su enésima cesión. Y curiosamente, pues Pereda se ha venido al Elche, ha habido cambio de cromos, ¿no? Le preguntamos por esta situación, ¿qué le parecía? Eso habrá que valorarlo a final de temporada, ¿no? O sea, yo estoy aquí, Rubén Castro está en el Rayo. Lo de Rubén Castro yo lo sabía más o menos que iba a ir al Rayo, que era una opción. De hecho, se me comentó que yo me fuera para que fuese él. Y bueno, yo estoy aquí, desearle lo mejor a Rubén Castro y yo, para mí que estoy aquí, pues intentar hacer lo mejor posible. Y a final de temporada, pues veremos si fue la mejor opción que supera o Rubén Castro. Nunca lo sabremos. Será entrar en el terreno de la especulación. Hombre, sí podremos comparar sus números, los de Pereda en el Elche y los de Rubén Castro en el Rayo. Eso sí, lo que no podremos es saber nunca cómo hubiera funcionado Rubén Castro esta temporada aquí. Lo que sí sabemos es cómo va a funcionar Pereda. O sea, no es que lo sepamos, lo sabremos el 20 de junio, que podremos hacer ya un análisis pormenorizado de cómo le han ido las cosas. Bueno, pues ya firmamos porque Pereda marcase, pues no sé, 10 goles, Molina otros 10, Santos sus 8-9, Saúl sus 8-9, Trejos, pues, por ejemplo, podría ser también 8-9, lo firmábamos, ¿no? ¿Verdad? Rafa Gómez también ahí con sus 7-8, se marca todo el mundo esa cantidad, estaremos hablando de ascenso, más o menos. Así que pongamos los pies en el suelo, solo el partido del domingo es el que ahora mismo importa y a partir de ahí iremos viendo las verdaderas posibilidades de esta plantilla. Darte cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido no te va a costar nada. Porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas. Pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. Tus problemas capilares tienen solución. MG Centros Capilares. Con departamento médico cosmético para ofrecer una solución especializada a cada caso. MG Centros Capilares. Miles de tratamientos en el último año nos avalan. MG Centros Capilares. Para tus problemas capilares confía en el líder. Confía en MG Centros Capilares. Vicente Blasco Ibáñez 12. Teléfono 965434500, Elche. De nuevo la vuelta al cole, llega el nuevo curso y en Rico Antón, como cada año, les vestimos con los uniformes oficiales. Carmelitas, jesuitinas, salesianos y este año con el 10% de descuento en todos los uniformes. Por calidad en los tejidos, garantía y la experiencia de muchos años, viste a tus hijos para el nuevo curso en Rico Antón, mayor de la vida 12 tras Mercado Central. Recuerda, Rico Antón con el 10% de descuento. Semana especial del atún de Almadraba, el cerdo ibérico del mar. Desde Barbate, restaurante Mar de Cristal, te lo pone en la mesa. No te pierdas el mayor acontecimiento culinario de Santa Pola que reta cada día el paladar más exigente. Semana especial del atún de Almadraba. Ven a degustar nuestros diferentes platos servidos en crudo, semicrudo y tradicionalmente. Esta semana tienes una cita con la cultura del atún de Almadraba. Restaurante Mar de Cristal, nuevo puerto deportivo, Santa Pola. Reservas 966-11-0099. El Ayuntamiento de Elche informa de la necesidad de cuidar y preservar el medio ambiente. Estamos en época de riesgo de incendios, por eso es necesario no hacer fuego en el monte. Se debe llevar la comida preparada de casa, no encender hogueras ni cocinar. Llevar una bolsa para guardar los desperdicios, no tirar colillas ni vidrios, no abandonar basuras ni quemarlas. Concejalía de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Elche. En Santa Pola, Quebracho Beach, un lugar ideal y sugerente donde degustar lo mejor en tapas selectas. Cigalitas confitadas, montaditos variados de calidad, verduras a la plancha, todo regado con los mejores vinos en copa y el buen hacer en cocina de Antonio Russo y su equipo. Y a partir de las 12 de la noche, tus copas con vistas panorámicas al mar. ¿No te parece un buen plan? Quebracho Beach, en la terraza del centro comercial Polamax, Santa Pola. La Las mejores ofertas en sillones y sofás las tienes en Cima Sofás. Para el salón, habitación o cualquier rincón de casa. Cima Sofás, diseño, confort. Y como son fabricantes, mantienen siempre los mejores precios. Sofá 3+2 desde 290 euros y sofá 3 más cheslón extraíble y reclinable por solo 650 euros. Cima Sofás, siempre el mejor precio de fábrica. Visita nuestra exposición en Elche, en carretera Crevillente junto a Nissan. Cima Sofás. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues empieza la Liga, llegó la hora de la verdad, el estreno del Elche, el arranque de esta temporada 2009-2010. ¿Qué equipo tiene el Elche? ¿Es mejor que el de la temporada pasada? ¿Más compensado? ¿Más completo? ¿Tiene más fondo de armario? Es decir, no solo son 11 y el resto del carro del pescado. Bueno, son algunas de las preguntas que le hacíamos a Willy Caballero, el capitán del Elche, el más veterano en temporadas, es su sexta en la primera plantilla, y que respondía con cierta claridad. Primero hablaba de que tienen ganas de empezar francamente bien como cada año, y luego que tienen una plantilla competitiva y completa y compensada más que la del año pasado. A ver, la primera pregunta, creo que la sensación de comenzar es la misma todos los años, ¿no? Tenemos la misma ganas de empezar bien, que es lo importante, y ojalá este sea el año ese, ¿no? De que podamos empezar bien. Y la segunda pregunta, creo que sí, que tenemos plantilla para donde se compite mucho y hay mucho trabajo, mucha entrega, tanto en los partidos como en los entrenamientos, y creo que hay mucha competencia en todos los puestos, así que creo que va a ser bonito este año por eso, porque el que esté dentro va a tener que entregar todo y el que esté afuera va a estar con muchas ganas de hacerlo, así que en ese sentido creo que va a haber competencia y se puede ver el mejor rendimiento de muchos jugadores así. Pero ahondábamos más en su respuesta con nuestra pregunta y le volvimos a decir, ¿qué significa que tienen una plantilla para competir y que hay mucha competencia en todos los puestos? ¿Significa que es una plantilla mejor, más compensada y más competitiva que la pasada campaña? Sí, puede ser. Pero ya te digo, eso lo va a demostrar de los 11 que estén adentro la forma y las ganas que tengan de jugar. Porque van a saber que con la gente que hay fuera, en cualquier momento, con cualquier despiste o mismo con cualquier tarjeta roja o lo que sea, cualquier suspensión, tiene el peligro de perder su puesto. Entonces va a haber muchas ganas y va a haber, yo creo que se va a ver el mejor fútbol de muchos jugadores por ese sentido, ¿no? Por la competencia que hay detrás. El mejor fútbol de muchos jugadores por la competencia que hay detrás. De todas formas, también quería mantener la calma y los pies en el suelo. Pero bueno, eso no lo podemos permitir ahora, ¿no? No podemos pensar o tenerlo dentro cada uno, pero lo primero es empezar bien. Creo que el primer partido va a ser duro, ¿no? Porque sabemos cómo es el Huesca, que es un equipo muy trabajado y que se conocen mucho y que juega bien. A pesar de haber ascendido el año anterior y eso, pero bien visto está que nos dio un buen toque en nuestro campo, así que este año no nos podemos permitir eso y tenemos que ser nosotros los partícipes, ¿no? Bueno, pues vamos a ver si no se equivoca Willy Caballero, que no suele ser precisamente un jugador y una persona que suela vender mucho humo, más bien todo lo contrario, suele ser bastante moderado en sus apreciaciones. Cambiamos de tercio. El Club Balonmano Elche Mustang, que esta tarde va a disputar un nuevo partido de pretemporada a las 8:30 en el pabellón de Carrús contra el Mar Alicante. El Mustang, que no pudo conseguir el Festa de Elche este fin de semana, lo perdió contra el potente equipo de Elda. Pues el Mustang ha llegado a un acuerdo con el equipo macedonio del Kale Kicevo para disputar los dos partidos de la segunda eliminatoria de la Copa EHF en tierras ilicitanas. Saben que este año va a jugar en Europa el equipo de José Francisco Aldeguer. Y bueno, falta la confirmación oficial, pero los encuentros se disputarían el viernes 2 de octubre y el domingo 4 de octubre en el pabellón Esperanza Lag. Y alguien dirá, joder, macho, qué maravilla, ¿no? Así da gusto. Les piden de jugar aquí el partido de ida en vez de ir a Macedonia y viajen aquí. Hombre, todo tiene una explicación. El Club Balonmano Elche le ha ofrecido 6.000 euros al equipo macedonio para que se pueda costear la mayor parte del viaje. Puede ser, lógicamente, una práctica habitual, entre los equipos de balonmano las primeras eliminatorias de estas competiciones europeas, porque en caso de tener que viajar a Macedonia, al Mustang posiblemente le hubiera costado más de esos 6.000. Bueno, pues ya saben, hoy a las 8:30, nuevo partido amistoso en el pabellón de Carlos. Lo dejamos aquí. Gracias, saludos y muy buenas tardes.